Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana. Durante las últimas 3 semanas dediqué esta columna a transcribir literalmente el discurso pronunciado por el primer ministro de Canadá, el señor Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial 2026 celebrado en Davos, Suiza, entre el 19 y el 23 de enero pasados, bajo el lema Un espíritu de diálogo. El día 20 de enero, en el espacio Discursos Especiales reservado para jefes de Estado en sesiones plenarias, el señor Carney realizó una presentación que fue viral en su momento y fue considerada como una de las intervenciones más significativas del foro. Habló con franqueza sobre cómo se ha dado una ruptura del orden internacional basado en reglas y sobre cómo las potencias medias y las naciones menos favorecidas deben enfrentar esta nueva realidad. Por tratarse de un discurso largo, dividí su lectura en 3 partes que transmití en 3 sesiones de este programa, pero que a la vez constituyen 3 momentos diferenciables de esta pieza que, espero, no se olvide fácilmente porque nos provee de algunas claves del presente y para el futuro. Primera parte, la ruptura del orden mundial. Carney dijo lo que se tenía que decir y en el escenario donde había que decirlo. Era hora de reconocer que la idea de que existía un orden mundial basado en reglas que todos creíamos sólidas y vigentes no era real, que veníamos mintiéndonos unos a otros y que estábamos participando en un baile de máscaras, donde las potencias hegemónicas, los supuestos guardianes de tales reglas, podían romperlas cuando les pareciera y aplicarlas cuando les conviniera, especialmente para guardar sus intereses o, peor aún, para salvaguardar los intereses de sus élites. ¿A quién se refería Carney como las grandes potencias? A países que dominan la geopolítica global y son capaces de usar la integración económica como herramienta de coerción y tienen el poder económico y militar que les permite imponer sus propias reglas. Esto es algo que las naciones pequeñas o pobres en la escala del G20 sabemos desde hace años, pero que se ha puesto de manifiesto en forma clara con la guerra de aranceles declarada por el dictador de la democracia más falsa del planeta, los Estados Unidos, seguidos por las reacciones de Rusia, China y el bloque de países europeos. Como países menores, tenemos claro que nos encontramos bajo la suela de sus zapatos y no nos extraña que nos pisoteen, aunque nos duela. No podemos hacer nada al respecto. Las potencias medias, aquellas que podrían sostenerse solas, tienen poder regional y capacidad para construir coaliciones. De este bloque hacen parte Canadá, Australia, Corea del Sur, Países Bajos, España, Turquía, Brasil, México, etc. Y son a quienes esta retórica de la ruptura global ha tomado con mayor sorpresa, pues estaban, o al menos fingían estar, según Carney, sostenidas en la falsa seguridad de las reglas internacionales que les brindaban. Eran una sociedad de masturbación colectiva que estaba conforme con su pequeño teatro de apariencias. Ellas han sido las más afectadas por esta ruptura y son las llamadas a responder. Segunda parte, la reacción de las potencias medias. Las potencias medias se habían venido apoyando en instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, la COP, las cuales cayeron en la trampa financiera que los volvió dependientes de los Estados Unidos y ahora, cuando estos les dieron la espalda bajo la administración de Trump, quedaron muy debilitadas y sin capacidad de coerción. Por increíble que parezca, esto las tomó totalmente por sorpresa y a estas alturas no han sabido qué hacer. Como siempre, ante un bully, un abusador, el mundo se paraliza. ¿Qué propone Carney? que las potencias medias se concentren primeramente en la consolidación de sus propias fortalezas mediante la eliminación de restricciones comerciales internas y regionales. Canadá comenzó eliminando las barreras comerciales entre sus propias provincias y al no tener países vecinos más allá de los Estados Unidos, inició una serie de acuerdos con China, India, Qatar y Europa. Lo que busca es romper su interdependencia comercial con su vecino en forma definitiva o por lo menos hasta que pase este tiempo de incertidumbre. La reacción es un mensaje claro a Europa para que el bloque vaya más allá de la unidad política y monetaria y empiece por eliminar las barreras comerciales entre países próximos, y se fortalezca como una gran potencia unificada que rompa de una vez por todas su dependencia comercial y financiera con los Estados Unidos. ¿Dónde está su principal obstáculo? En lo militar. La OTAN, un engendro que debió desaparecer hace muchos años porque, pasada la Guerra Fría, esta institución ya no cumplía ninguna función más allá de servir de guardián servil de los Estados Unidos contra las pretensiones comerciales de Rusia sobre el mar Mediterráneo. Y para poder continuar existiendo, la OTAN hizo lo impensable: utilizar a los políticos corruptos de Ucrania para provocar a Rusia. Europa cometió el error fatal de creer en la manipulación de esta organización y se dejó meter en una guerra en la que no sabe qué hacer. Donde la diplomacia no ha logrado cumplir función alguna, han optado por darles armas para que se maten entre ellos. Un desastre. India, China, Rusia, Sudáfrica y Brasil optaron por la conformación del BRICS, un bloque de países con economías emergentes que está tomando cada vez más fuerza y en 2024 se expandió al invitar a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El mayor temor de los Estados Unidos ha sido la perspectiva de que bajo este modelo el dólar deje de ser la moneda hegemónica mundial. Tercera parte, las economías menores. Estamos ante una realidad incuestionable y es que los países con economías pequeñas estamos al vaivén de los acontecimientos. En esta parte, Carney deja escapar un poco del famoso ego canadiense y habla de lo felices, lo perfectos, lo prósperos y lo preparados que son, lo cual tampoco es un dogma. Sabemos que Canadá tiene esqueletos ocultos en el closet en materia de derechos humanos, pero no vamos a discutir eso acá. De hecho, prestaremos poca atención a esa parte de su discurso. Los países pobres y las economías en vías de desarrollo solo podemos buscar, por las vías diplomática y comercial, dos caminos. Unirnos como región, algo que es posible hacer en América Latina con México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y que se ha intentado ya con Mercosur, el CELAT y otras iniciativas que, por supuesto, son continuamente torpedeadas por los Estados Unidos en lo comercial, lo financiero y lo político. México y Brasil cuentan con el músculo financiero que haría posible una unión sin dependencias, y Colombia ha asumido un interesante liderazgo desde sus resultados internos y desde lo político. Enfrentamos un reto formidable, y es la combinación de corrupción política, crimen organizado y narcotráfico que están enquistados en la política regional y en la cultura popular, y que ha hecho que seamos países violentos y anárquicos a diferentes escalas. Algo que el mafioso brasileño Marcola definió como estar en el centro de lo insoluble, algo de lo que creemos que nunca podremos salir. Pero, ¿qué pasaría si plantásemos las primeras semillas de una revolución ética y democrática en América Latina? Con avances y retrocesos, en Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, hemos tenido la oportunidad de abrir puertas al progresismo en el ejercicio pleno de la democracia, y lo hemos hecho de manera ejemplar, para bien o para mal, ya sea que gane la izquierda o la derecha. Los procesos democráticos han funcionado en países donde alguna vez hubo dictaduras militares. Hemos probado que es posible generar masas electorales alrededor de ideas y debates. También hemos tenido que enfrentar el fraude, la intromisión extranjera, la corrupción, pero es mucho lo que hemos aprendido en el camino. Una cultura puede cambiar, y quizás tome generaciones enteras, pero nunca cambiará a menos que demos con valentía los primeros pasos en la educación de las nuevas generaciones, en el ejercicio de la democracia, en la persistencia del comportamiento ético, en la afectación de nuestros pequeños círculos de influencia. Es clave que nunca, nunca perdamos la esperanza, porque eso es lo que ellos, los poderosos, los hegemónicos, los del norte, quieren. Tres elementos clave. Primero, las potencias medias harán lo suyo, unirse y aislar al dictador anaranjado mientras éste cae, ya sea por los archivos de Epstein o por cuestiones de salud, lo que ocurra primero. En segundo lugar, las potencias medias unirán esfuerzos a escala regional con países pequeños en condiciones más justas y, en tercer lugar, nosotros, los excluidos, debemos trabajar contra la inmensa corriente y unir fuerzas para educarnos unos a otros e iniciar una revolución ética desde abajo, abrazo partido, con una gran minga regional. Como bien dice nuestro amigo columnista Fernando Lizama Vado desde México, hasta la victoria siempre. Un fuerte abrazo, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Buscando calor, ¿acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Estarán convertidos mis viejos zapatos. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa. Herramienta de comunicação fundamental em tempos de domínio mediático.